y en su rostro vi el dolor que sufre el mundo. Vi también la paz que reflejaba a través de su mirada clara. Extendió su mano suplicante, impulsada quizás por el hambre. Vi toda su piel borrada al hueso, vi un fantasma, yo se los confieso. Me di media vuelta y le cerré la puerta y pensé que vaya a trabajar, a trabajar. Creo que lo he visto en otro lugar. Yo le he conocido y no logro recordar. Creo que lo he visto en otro lugar. Yo le he conocido y no logro recordar. Llamó un amigo muy enfermo, no tenía nadie junto al lecho. Quise ir después de mi jornada y al final mi fuerza era agotada. Otra vez un conocido preso, por estafa robó algo de eso. Vi en la prensa su fotografía y esa cara algo me decía. La misma expresión del que tocó a mi puerta y también de aquel que me llamó cuando enfermó. Me dijo en el corazón, fue aquel vagabundo que no halló compasión. Luego estuve enfermo y nadie llegó. Te esperé en desvelo y nunca tu voz llamó. Me pusieron preso, puede pasar. Un error que nunca pudiste perdonar. Soy el peregrino de Nazaret, que lo tuve todo y todo por ti dejé. Soy el peregrino de Nazaret, que lo tuve todo y todo por ti dejé.